Y hay empate, señoras y señores. Hay empate. Ahora vamos con la votación de Sammy. Aquí está Sammy. Ahí está, Sammy desempata. Vale. Vamos a desempatar. Uy, esto está sonando durísimo. Disculpen, Julio Correa. Julio Correa. Voto, vamos como 3-1. 3-2. La cosa está complicada. Vamos con un reciente voto. Este es de Julián y nos faltan dos votos nomás. Aquí viene el de Juliana Habib. ¿Tu voto es por? Por Julio. ¡Julio Correal! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! Vea. ¿Tú ganaste? Laura, ¿por quién votas tú? Por Julio. ¡Julio Correal! Señoras y señores, el ganador de la tercera ronda es Julio Correal. Escuchemos el jojojo de Julio Correal. Escuchemos el jojojo de Julio Correal, el ganador de esta ronda. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Excelente. Ho, ho, ho. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Así es que se debe. Tenemos ganador. Bueno, tenemos ganador. Es una idea. Sí. Es Julio. Ahora van a empezar a llegar las cartas, claro, al Papá Noel, a Julio Correal. Te vas a disfrazar de Papá, sí, Noel. Señor. Ya tuviste una experiencia con Más Caimán. 9:39.

camisa de ganadora, eso me encanta. Vas a competir con el Clásico Herrera en Medellín, ¿estás listo? Ella ya ganó, el Clásico Herrera ganó una primera ronda de masculinos en este concurso nacional. Y todo eso, ¿cómo te sientes, Clásico, para hoy? Estamos listos para ganar, esta vez con algo muy, muy especial para recordar, Tutillo. Perfecto, ayer tuvimos Navidad, canciones de Navidad, hoy nos vamos con películas de Navidad. La opción número uno, señoras y señores, es... o la presenta a esta hora, Juliana Habib. Bueno, esta es una película atemporal, su origen se remonta a 1957 con un libro que se llamó ¿Cómo el Grinch se robó la Navidad? Okay. Luego tuvo sus primeras adaptaciones y apariciones en pantalla, pero el 17 de noviembre del 2000 llegaba el live action de esta película, El Grinch. Okay. A mí me encanta porque es, digamos que un... ¿el qué es? Como un... es una forma medio negativa. Un monstruo que pasa de odiar la Navidad a comprender su verdadero significado. Además, El Grinch es humor puro. Me encanta por eso, porque uno se ríe de principio a fin. Incluso se volvió un símbolo navideño global y el merchandising es maravilloso. Y hay que decir que, a diferencia de la de mi compañero clásico, pues es que El Grinch es Navidad, regalos, comunidad, cariño, risa. Es más representativo de ese espíritu navideño. Y la de él es más como Navidad, golpear ladrones. Toda la familia tiene un Grinch. Los papás olvidando al niño. Sí, no, terrible. No, toda familia que se respete tiene que tener un Grinch. Tiene un Grinch. Ok, sí. Esa es la opción número uno. De Juli Habib. Esa es la opción número uno. Si les gusta, 601-338-1730. 601-338-1730 o 322-947-05. Porque vamos con la opción número dos, con Medellín. Ah, ok. Vamos a esperar un poquitico a Medellín. Juli, mira para allá. Alguien por allá que mira, no sé. Hola, ok. Hola. Ah, ok, escuchemos el audio del Grinch. Aquí está, de la película. Me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad. Él puede repartir los regalos en una noche y yo robarlos. Ok, próximamente. La traducción española, ¿no? Me encanta. ¿Español de España? Porque ¿o de México? No, española, tío. ¿Español de España? La Santa Claus. Joder, tío, muy bien. Jim Carrey lo hizo muy bien. Sí, qué papelazo. En esta película. Qué inolvidable. Sin Jim Carrey, el Grinch no hubiera sido. Esta es la opción número uno. Vamos con la opción número dos. Para eso invitamos al Clásico Herrera. Esta es la opción número dos, Clásico. Hola, muchachos, le cuento que son dos películas bastante, bastante navideñas, tanto la que dice Juli como la que tenemos hoy. Y la que tenemos hoy, no hay día de la Navidad que en muchas de las diferentes canales que existen de películas en el planeta la repiten año tras año. Y es que la verdad es una película que definitivamente nos mete en el personaje y en la historia de una película en la cual está una familia totalmente numerosa y por cuestiones de equivocación dejan a uno de sus hijos, los dejan en la casa mientras se iban a pasar la Navidad a otro país. Lo más bonito de todo esto es que aparece también algo muy importante, que eran personajes que hoy conocemos bastante, como el señor Donald Trump, que aparece también ahí en una falsa película, sí. Donde aparece como un señor de negocios y le está dando algunas instrucciones a Kevin. O de pronto esas 300 palomas que aparecen en una escena muy especial donde Kevin simplemente quiere recibir un consejo o simplemente quiere tener compañía. Kevin, esta vez con una personificación que se hizo con el actor Macaulay Culkin, pues hizo un gran papel en esta película. Apenas tenía 11 años. Y para recordar Mi Pobre Angelito 2, para que ustedes lo recuerden bastante, en alguna de las escenas aparecen las Torres Gemelas. Que ya no están. Hoy recordamos entonces Mi Pobre Angelito número 2 como una de esas películas que definitivamente no solamente vemos cada año, sino que nos trae una recordación muy especial y ese significado tan importante que es la familia en la Navidad. Aquí va Mi Pobre Angelito. Ok, esa es la opción número 2. Hay que votar en... me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Espero que no hables en serio. Ush. Te sentirías muy triste si despertaras mañana y ya no tuvieras familia. 601-338-1730. Opción número uno, Juli. La opción número uno es... el Green. Exactamente. Y la opción número dos es el clásico de Aracón. ¿Cuál película? Mi Pobre Angelito 2. Voten, por favor, 601-338-1730. Y también en la línea de WhatsApp, 322-947-0570. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días. ¿Quién eres? Alba. ¡Sí! ¡Es Alba! ¡Bienvenida, Alba! Claro que es una feliz Navidad para ti y toda tu familia. ¿Cómo estás? Alba, ¿bien, ¿bien o no? Excelente. Bueno, oiga, Alba, ¿por quién vas a votar? Ay, las dos películas muy espectacular, pero es que Mi Pobre Angelito, dos, la uno, mejor dicho, que si hicieran la tres, sería espectacular. Ok, gracias, Alba. Un feliz día, Mi Pobre Angelito. Perfecto, gracias. Saludos y abrazos allá en la ciudad de Medellín. Más oyentes en línea, 601-338-1730 o 601-338-1730. Vamos a preguntar a la mesa de trabajo, Juli, ¿cuál de las dos? Amo, Juli está jugando. Días, bueno, sí, por favor. Bueno, entonces por Julio. Ah, no, pues ese era del concurso pasado. Se está equivocado. Del sección. Concurso pasado. Ok, Laura Espinosa, ¿cuál de las dos? ¿Con cuál de las dos películas te vas? Yo me voy con el Grinch porque el soy Grinch. Yo con toda. Ok, vamos con Sammy. Sammy, ¿con cuál de las dos películas te vas? Me voy con la de Medellín. La de Medellín. Okay. Siempre me sentí identificado con Kevin. Perfecto, Laura Pineda, por favor, ¿quién de las películas votas tú? El Grinch. Ok, ¿cómo va la cosa? Te estás llevando. Yo no te llevo de hablada. ¿Qué más fue? Jacob, ok, líneas 601-338-1730 o 3322-947-0570. ¿Qué más me falta que vote en la producción? Jacob, ¿quieres votar? Ok, Jacob. El Grinch, va con el Grinch. ¿Qué más me faltas tú? ¿Cómo? Tú eres Rafa, ¿cierto? Yo siempre me equivoco. No, me voy con el Grinch. Te va con el Grinch, señoras y señores. ¿Quién ha ganado el duelo del día de hoy? El Grinch. ¡El Grinch! ¡Felicitaciones, Juli! La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible.